bandera gigante, la bandera. Una de las canciones sobresalientes del disco es Brujo, dedicada a Santiago Maldonado. Está de más. Vienen atrás, los perros atrás. Vienen atrás, los cuervos atrás. Acariciando el fuego, los ojos de tus ojos muertos. Vienen atrás, los perros atrás.